Es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este subprograma Diálogo Bíblico, una conversación de la Palabra de Dios, especialmente del Espíritu Santo, que estamos hemos venido conversando. Está con nosotros el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay algo que quizá algunos de nosotros podamos estar haciendo, pero no hemos aprendido en el tiempo. Este concepto de orar por el Espíritu Santo. Normalmente nosotros oramos por Cristo, por Jesús, rogamos al Padre, y por medio del Espíritu del Hijo, nosotros llegamos al Padre, qué sé yo, pero decididamente orar por el Espíritu Santo debería ser una costumbre un poquito más habitual. Ahora, fíjate, yo creo que no oramos por el Espíritu Santo, no oramos por recibir al Espíritu Santo, porque no tenemos conciencia de lo que significa el Espíritu Santo en nosotros. Quizás se ha hablado mucho del Padre y del Hijo, pero muy poco del Espíritu Santo, por ese motivo que no tenemos tanta conciencia. Y cuando empezamos a estudiar esto, nosotros vemos la importancia que tiene el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo intercede, cómo nos ayuda, cómo siempre está cercano a nosotros. Y una cosa, fue el Espíritu Santo el que tocó nuestro corazón para que nosotros pudiésemos llegar al Señor. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y como digo, el Espíritu Santo tocó nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros pudiésemos sentir la necesidad de Dios y responder positivamente al llamado que el Señor nos estaba haciendo. Y fíjate lo que dice Hechos 2:38. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué importante es el don del Espíritu Santo. Pero vuelvo a insistir, poco nosotros conocemos o sentimos la necesidad de él. En otras palabras, Pedro lo que dijo aquí, mire, si ustedes se arrepienten, hacen el compromiso formal de bautizarse y comenzar a andar, de allí en adelante, ¿no es cierto?, ya los motivó el Espíritu Santo, pero de aquí el Espíritu Santo va a estar con ustedes todos los días, recordándoles ese compromiso que hicieron, ayudándoles a crecer espiritualmente, a orientarlos, a tomar decisiones, a hacer la vida grata, porque el Espíritu Santo nos va a ayudar en todo lo que es nuestra forma de ser, nuestra vida, nuestra existencia. Pero hay algo bien importante también que hace el Espíritu Santo. Yo creo que a veces nos da palabras para poder dirigirse a alguien quizás que esté sufriendo, que esté en un problema, en una situación. Y en nuestras predicaciones, muchas veces el Espíritu Santo pone palabras, y yo creo que las pone porque alguien las está necesitando y no porque seamos nosotros sabios. Además de eso, tenemos que recordar que es el Espíritu Santo, y valga la redundancia, en que el que nos recuerda los textos que hemos leído. Claro. Puede que para nosotros se nos haya olvidado, lo leímos y se nos olvidó, pero llegado el momento, el Espíritu Santo trae a nuestra memoria esos textos cuando se necesitan, como tú dices, cuando hay alguien que las necesita, o nosotros mismos podemos necesitar. Ahora, tenemos que decir que al otorgar el Espíritu Santo, Dios no podría haber dado más a su pueblo. No hay nada que pueda añadirse a este don, a este regalo que el Señor nos entregó. Y Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo cuando le dijo a los discípulos que os conviene, dice, que yo me vaya. Claro. Porque él, si él se iba a enviar al Espíritu Santo. Y cuánta diferencia hizo el Espíritu Santo en la vida de esos hombres. Recordemos, en un comienzo ellos entraron allí en el aposento alto donde estaban reunidos, pero estaban reunidos por miedo a los judíos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, las puertas se abrieron, ellos salieron y predicaron sin temor alguno. Ya ellos, si les quitaban la vida, ellos sabían que era dormir por un tiempo y pronto estarían ante la presencia de nuestro Dios cuando Cristo venga. Entonces, ese conocimiento, todo eso lo dio el Espíritu Santo precisamente. En Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y fíjate que cuando uno dice cuáles serán las riquezas de la gloria de Dios, son insondables, maravillosas, grandes. el ser fortalecidos con poder en el nombre, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo, fíjate, por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender todos los santos, cuál sea la anchura, longitud, la profundidad y la altura, y de ir en este creciendo, ¿no es cierto?, de conocimiento de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo obrando en nosotros. Por lo tanto, deberíamos pedirle a Dios que nos ayude cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, cuando la vamos a disertar, la vamos a proclamar, cuando nos encontremos con algún texto quizás difícil, cuando nos hacen alguna pregunta. Allí el Espíritu Santo perfectamente puede estar dándonos, y de hecho Él está dispuesto a darnos el entendimiento. Y lo que tú decías hace un rato, recordarnos lo que nosotros hemos estudiado en algún momento, porque tampoco el Espíritu Santo nos va a recordar algo que nunca nosotros quizás lo hemos leído. Por eso es que es bueno leer la Biblia, estudiarla, porque en ella tenéis, dice, el conocimiento verdadero, claro, y el Espíritu Santo nos la recordará en el momento oportuno para aplicarla y darla a conocer a quienes quizás lo están necesitando con mucha urgencia. Bueno, el Espíritu es otorgado para elevar a Jesús, reproducir el carácter de Cristo en nuestra vida y habilitarnos para servir a otros en la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia. Y por otro lado, en el conocimiento, en el crecimiento de la vida espiritual, este es un crecimiento que nunca se detiene. La acción del Espíritu Santo justamente es esa, irnos modelando, adecuando al carácter de Jesús, que es nuestro ejemplo, que es nuestro blanco, nuestro anhelo de llegar a ser así. Y el Espíritu Santo nos va ayudando y nos va perfeccionando y sacando esas aristas que a veces son, que molestan mucho en la vida, como es, por ejemplo, a veces el carácter que uno tiene, la forma de hablar, la forma de mirar. Eso lo puede cambiar el Espíritu Santo, porque Él quiere darnos, como dice, conforme a las riquezas de su gloria, las de Jesús. Bueno, tenemos que tener claro que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos conciencia de nuestros errores, de nuestros pecados, de aquello que no estamos haciendo bien, creo que el Espíritu lo pone también en nuestra mente y es un motivo de oración para nosotros, o debería ser un motivo de oración para nosotros. Señor, ayúdame a librarme de esto, ayúdame a no seguir cometiendo lo mismo, a no caer en esto. Creo que eso es importante, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda precisamente en ese sentido. Ahora, quizás un detalle, y no menor quizá, en el concepto de que a veces entendemos un poquito mal esta idea del Espíritu Santo obrando. Hoy día se ve mucho que hay algunos cristianos son un poquito carismáticos y oran por el Espíritu Santo y creen que se tiene el Espíritu Santo cuando la persona comienza a hablar en una lengua. Y es un poco complicado, porque uno cuando lee la Escritura no está esa idea en la palabra de Dios. Porque la palabra, para extenderla y darla, es para crecimiento y no para quedar pensando qué habrá dicho. Sí, por decirlo simplemente. Desgraciadamente, para muchos, las manifestaciones del Espíritu Santo no están muy claras. Y ahí se entra en problemas. También hay quienes piensan que cuando un predicador hace que alguno de la audiencia se vaya de espalda, hace algún gesto y este se va de espalda, eso también es una manifestación del Espíritu Santo. No sé qué finalidad tendría eso realmente. Hay que pensar que las cosas y la ayuda del Espíritu Santo es justamente para edificación de su iglesia. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Debemos recordar que el Padre Celestial está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.